El trabajo del profeta Isaías cubre un periodo largo durante el gobierno de varios reyes. Una de las cosas que más llaman la atención, sin embargo, es la claridad con la que el profeta describe al Señor Jesucristo. La bienvenida le damos a esta otra entrega de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60, verso 1. Este verso es uno de mis favoritos y siempre que lo leo me anima. Hoy vamos a estudiar el libro de Isaías. Ya hemos llegado a la lección número 11. Recuerde que son 17 libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías. Es tiempo de entrar a la lección 11. En esta lección vamos a estudiar que en el libro de Isaías vemos que Jesucristo es descrito con más claridad que en cualquier otro libro de los demás profetas. Isaías tuvo un ministerio muy largo, desde el reinado de Usías hasta el de Ezequías, y tuvo una parte muy importante en salvar a Jerusalén de la derrota por la invasión del rey asirio Senaquerib, cuando había caído el reino del norte Israel. No hay suficiente evidencia para decir que el libro fue escrito por dos o más autores, como algunos alegan, y este punto lo vamos a ver más detalladamente en el estudio de esta lección 11. Es más coherente aceptarlo como un libro que fue revelado por Dios mismo a un autor designado, que en este caso fue Isaías. Vamos a dividir nuestro estudio de este libro en esta forma. Primero, vamos a ver las profecías del juicio, desde el primer capítulo hasta el 35. Luego vamos a ver una división histórica del libro, desde el capítulo 36 hasta el 39, y veremos algunas profecías dadas por Isaías de consolación y paz. Estas se encuentran en el capítulo 40 hasta el 66. Así que marque desde hoy mismo en su Biblia del 1 al 35, del 36 al 39 y del 40 hasta el 66. El libro de Isaías, amable estudiante, anunció por profecía al Señor Jesucristo con más claridad que cualquier otro profeta, tanto en lo que se refiere a su primera venida como a su segunda venida. Este punto es muy importante. Anótelo. Espero que usted lo grabe en su mente. Isaías fue el primer profeta en usar el término Mesías, que quiere decir ungido. Esto también anótelo. Mesías quiere decir ungido y se refiere al Redentor que había de venir. Él pensó en una ocasión que podría ser Ciro, rey de Persia, quien conquistaría a Babilonia y daría libertad a los judíos para que ellos regresasen a Palestina. Esto lo vemos en el capítulo 45, verso 1. Pero también vemos que Isaías se refería a la raíz de Isaí, sobre quien descansaría el Espíritu de Dios. Esto lo vemos en Isaías 11, del 1 al 5, que dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vemos también que en el capítulo 61 Isaías dijo lo siguiente: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vemos que en el capítulo 4 de Lucas, Jesús mismo citó de esta profecía en su primer sermón cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret. Posteriormente, fue Felipe quien encontró al etíope leyendo del libro de Isaías y, comenzando desde esta escritura, le predicó la buena nueva de Jesucristo. Tal vez la cita más maravillosa de entre todas las muchas referencias a esta profecía se encuentra en Juan 12:41, donde la visión de Isaías, el capítulo 6, verso 1, es identificada con el mismo Señor Jesús encarnado. La visión de Isaías 6:1 es aquella maravillosa visión donde Isaías, a los pies de Dios mismo, después de escuchar las voces de los ángeles, cantando «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria», él tiene que clamar «¡Ay de mí, que soy muerto!», porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Actualmente sabemos muy poco de la vida privada de Isaías. Sabemos que su padre fue Amós, quien según la tradición judía fue hermano del rey Amasías. Es decir, Isaías viene siendo sobrino de un rey. Isaías llamó a su esposa, la profetisa, en el capítulo 8, verso 3, y sus dos hijos tuvieron nombres con significado profético. Sabemos que su primer hijo se llamó Sear-Jasub, que quiere decir un remanente volverá. Y su segundo hijo se llamó Maher-Salal-Hasbaz, que quiere decir el despojo se apresura o la presa se precipita. Se sabe además que, aparte de este libro de profecía, Isaías escribió algunas crónicas reales. Por ejemplo, esto lo vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 22. En cuanto a la época en cual escribió Isaías, no se sabe el tiempo exacto en el que Isaías ejerció su ministerio, pero sí se sabe que fue un tiempo largo. Usías murió alrededor del año 759 antes de Jesucristo, y Isaías ya estaba profetizando por aquel tiempo. Sabemos que Isaías continuó hasta por lo menos el año 15 del reinado de Ezequías. Cuando hacemos algunas comparaciones entre el segundo libro de Crónicas y el segundo libro de Reyes con Isaías mismo, entonces nos lleva que en el año 710 antes de Cristo es aproximadamente cuando Isaías paró de profetizar. Esto quiere decir que por lo menos Isaías profetizó 49 años. Sabemos también que Oseas, Jonás y Amós profetizaron en Israel mientras Miqueas e Isaías estaban profetizando en Judá. Amable estudiante, quiero recordarle: Israel es el reino del norte, Judá es el reino del sur. 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. El que quiera estudiar más de aquellos días, permítame recomendarle los libros de Oseas, Jonás y Amós, como el segundo libro de Reyes, también Miqueas e Isaías. En el periodo del reino del norte, o sea, el de Israel, los profetas Elías, Eliseo, Amós y Oseas fueron quienes anunciaban que, a pesar de la prosperidad comercial de la nación, el juicio de Dios estaba determinado contra ella por haber caído en idolatría. En Oseas 4:17 leemos lo siguiente: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Sabemos que Efraín se refiere a Israel, las 10 tribus del norte, no solamente a la tribu de Efraín. Mientras se profetizaba en el norte, sabemos que hombres como Joel empezaron a profetizar en el sur, en Judá, cuando dijeron que el día del Señor grande y terrible se acercaba. En este caso, hubo una prosperidad económica en la nación del sur. El reino estaba fortificado y en tan buenas condiciones que no se había visto así desde los días de Salomón. Los filisteos habían sido vencidos. Se habían inventado nuevas máquinas de guerra y grandes cisternas se habían construido para regar la tierra. Como resultado de esta prosperidad, el corazón de Azarías, Usías, se llenó de orgullo y despreció la ley de Dios, y aún así ofrecía sacrificios. No siendo sacerdote, quiso entrar en el lugar de los sacerdotes para él mismo ofrecer sacrificio. Como resultado de esto, Dios castigó al rey con una lepra que le brotó de su frente mientras oficiaba en el altar, y desde aquel día hasta su muerte, Usías vivió en una casa aparte. Es en este contexto político, cultural, económico y religioso que se levantó este hombre llamado Isaías y empezó su ministerio durante el reinado de Usías. Y parece que los primeros 5 capítulos fueron escritos durante los últimos años del reinado de Usías, ya que el primer verso del capítulo 6 habla de su muerte. Fue a esta nación próspera, orgullosa e idólatra, donde las ceremonias religiosas eran pomposas pero huecas, que el profeta empezó su ministerio diciendo: «El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Todo corazón está enfermo, toda cabeza doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra». ¡Qué palabras hermosas! Palabras de Dios mismo hablando a un pueblo que amaba con toda su fuerza. Palabras de Dios que hablan aún a nuestro tiempo. A la verdad, esta porción es una de las más conmovedoras y a la vez las más directas de toda la Biblia. Es importante, amable estudiante, reconocer que aunque los años han pasado y los tiempos han cambiado, la condición de la humanidad sigue igual. Es por esto que a través de este programa de enseñanza seguimos declarando que solo Jesucristo puede cambiar el corazón. Y solo Jesucristo es el puente hacia una comunión íntima, personal, real y eterna con Dios mismo. En la próxima sesión vamos a continuar con más de la lección número 11 y el libro precioso de Isaías. Esta fue la primera entrega del estudio del libro del profeta Isaías, libro único en su trato del Señor Jesucristo. Al continuar con estos estudios, la comprensión de algunos pasajes proféticos toman forma real. ¿Quiere conocer más acerca de la Academia Cristiana del Aire? Escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.